Sección 18 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. A y D. Parte 2. Mi padre, continuó Aide levantando con orgullo la cabeza, era un hombre ilustre conocido en toda Europa bajo el nombre de Ali Tebelin, pachá de Yanina, y ante quien ha temblado la Turquía. Alberto, sin saber por qué, se estremeció al oír estas palabras pronunciadas con un acento indefinible de altivez y de dignidad, y le pareció ver brillar una ráfaga sombría y espantosa en los ojos de la joven, cuando, semejante a una pitonisa que evoca un espectro, despertó el recuerdo de aquella sangrienta figura a quien su trágica muerte hizo aparecer gigantesca a los ojos de la Europa contemporánea. «Pronto», continuó Aide, «se detuvo la comitiva, pues habíamos llegado al pie de la escalera y a orillas de un lago. Mi madre me estrechaba contra su palpitante pecho, y a dos pasos de donde yo estaba vi a mi padre, que arrojaba miradas inquietas a todos lados. Cuatro escalones de mármol había delante de nosotros, y junto al último escalón se mecía en las inquietas ondas una barca. Una masa negra se veía alzarse desde donde estábamos, en el centro del lago. Era el quiosco al que nos dirigíamos, edificio que me parecía muy distante, debido tal vez a la oscuridad. Todos entramos en la barca. Aún me acuerdo de que los remos no hacían ningún ruido al tocar el agua, que me incliné para contemplarlos y que estaban envueltos con los ceñidores de nuestros palícaros. Mi padre, mi madre, Selim y yo, sin más compañía que los barqueros y algunas mujeres, éramos los únicos que íbamos en aquella barca. En la orilla del lago se habían quedado los palícaros dispuestos a sostener la retirada, arrodillados en el último escalón y dispuestos a hacer con sus cuerpos un muro en el caso de que hubiésemos sido perseguidos. Deslizábase rápida como el viento nuestra barca por entre la espuma de las aguas. «¿Por qué va tan deprisa la barca?», pregunté a mi madre. «Calla, hija», dijo, «es porque vamos huyendo». No entendía sus palabras. ¿Tenía acaso necesidad de huir mi padre, que era tan poderoso, delante del cual huían siempre los demás y que había tomado por divisa? ¿Me temen, puesto que me odian? En efecto, no era un paseo. Era una fuga por el lago. Después me dijeron que la guarnición del castillo de Yanina, fatigada de un largo servicio... Aquí, Aide fijó su mirada en Montecristo, cuyos ojos no se separaban de los suyos. La joven continuó, pues, lentamente, como si suprimiera o inventara alguna circunstancia. «¿Decíais, señora?», repuso Alberto, que prestaba la mayor atención a esta relación. «¿Que la guarnición de Yanina, fatigada de un largo servicio...?» Había tratado de su rendición en los parlamentos que tuvo con el Seraskier Kurdín, enviado por el sultán para apoderarse de mi padre. Fue entonces cuando mi padre tomó la resolución de retirarse, después de haber enviado al sultán un oficial franco en el cual tenía mucha confianza y creía un dechado de lealtad, al asilo que él mismo se había preparado hacía mucho tiempo y que llamaban Catapigión, que quiere decir su refugio. «¿Y no recordáis también, señora?», preguntó Alberto, «¿el nombre de ese oficial?». Montecristo cambió con la joven una mirada rápida, como un relámpago, que pasó desapercibida de Morcerf. «No», dijo ella, «no me acuerdo. Pero puede ser que me acuerde después y entonces os lo diré». Alberto iba a pronunciar el nombre de su padre cuando Montecristo levantó dulcemente el dedo en señal de silencio. Se acordó entonces el joven de su juramento y se calló. A este kiosco era a donde se dirigía con tanta rapidez nuestra barca. Un piso bajo adornado de arabescos y cuya azotea bañaban las ondas, y un piso principal cuyas ventanas caían al lago, era todo lo que podía verse de este palacio donde buscamos asilo. Internándose por una oscura escalera del piso bajo, se entraba en un subterráneo que penetraba en la isla, vasta caverna donde nos condujeron a mi madre y a mí, y a nuestras mujeres, y donde habían depositado, formando un solo montón, 60.000 bolsas y 200 toneles. En las bolsas había 25 millones en oro. Y en los barriles, 30.000 libras de pólvora. Junto a estos barriles estaba Selim, el favorito de mi padre, del cual os he hablado ya, velando día y noche con una lanza en cuyo extremo ardía constantemente una mecha. Tenía orden de hacerlo volar todo, kiosco, guardias, pachá, mujeres y oro, a la primera señal de mi padre. Me acuerdo de que nuestras esclavas, sabedoras de los espantosos proyectiles que las rodeaban, pasaban día y noche orando, llorando y gimiendo. En cuanto a mí, no podré jamás apartar de mi memoria a aquel joven soldado de pálida tez y brillantes ojos, y cuando el ángel de la muerte descienda hasta mí, estoy segura de reconocer en él a Selim. Imposible me sería decir a punto fijo el número de días que estuvimos así, porque hasta ignoraba lo que era el tiempo en aquella época, y solo algunas veces que mi padre nos mandaba llamar a mi madre y a mí a la azotea del palacio, eran las horas de recreo para mí, que no veía nunca más que el subterráneo con sus sombras tristes y doloridas y la mecha encendida de Selim. Mi padre, sentado delante de una grande abertura, lanzaba a veces una mirada sombría sobre las profundidades del horizonte, interrogando cada punto negro que aparecía en el lago, en tanto que mi madre, medio recostada a su lado, apoyada la cabeza sobre su hombro. Yo jugaba a sus pies, admirando con ese asombro de la infancia que hace gigantescos los objetos, las peladas rocas del Pindo que penetraban en el espacio azulado, los castillos de Janina, que salían blancos y angulosos del fondo de las verdosas aguas del lago, las inmensas masas de verdura negruzca y agarrada a las peñas de la montaña como plantas parásitas que parecen de musgo desde lejos, siendo no obstante, al considerarlos de cerca, gigantescos abetos y sombríos mirtos. Una mañana, mi padre nos mandó llamar. Le encontramos bastante tranquilo, pero más pálido que de costumbre. «Ten paciencia, Basiliki», dijo. «Hoy se acabará todo, porque hoy por fin llega el firmán del Señor, y mi suerte será decidida. Si es completa la gracia, volveremos triunfantes a Janina. Si la nueva es mala, huiremos esta noche». «Pero, ¿y si no nos dejan huir?», dijo mi madre. «Oh, tranquilízate», respondió Alí sonriendo. «Selim y su mecha encendida me responden de ellos. Quisieran verme muerto, mas no bajo la condición de morir conmigo». Sollozos y suspiros de dolor era el lenguaje con que respondía mi madre a estos consuelos que no salían, por cierto, del corazón de mi padre. Le preparó con hielo el agua que bebía a impulsos de una sed ardiente que le causaba la abrasadora calentura que desde su retirada al kiosco le devoraba. Le perfumó su barba blanca y le encendió su pipa, en la que a veces durante horas enteras seguía distraído, con los ojos en el humo que en variadas ondas se elevaba por el espacio. De repente hizo un movimiento tan brusco que yo me sobrecogí de miedo. Después, sin separar la vista del punto en que fijaba su atención, pidió su anteojo. Mi madre se lo entregó, más blanca que el estuco donde se apoyaba. Yo vi que temblaba la mano de mi padre. «Una barca, dos, tres», murmuró mi padre. «¡Cuatro!». Y se levantó, cogió sus armas y me acuerdo muy bien que llenó de pólvora la cazoleta de sus pistolas. Dijo a mi madre con un estremecimiento que no podía ocultar. «Llegó el instante que va a decidir de nosotros, y pasada media hora sabremos la respuesta del sublime emperador. Márchate. Retírate al subterráneo con Aide». «No quiero separarme de vos», dijo Basiliki. «Si morís, mi señor, quiero morir con vos». «Idos al lado de Selim», gritó mi padre. «Adiós, señor», murmuró mi madre, obediente y llena de terror, como si viese cercana la muerte. «Acompañad a Basiliki», gritó mi padre a sus palícaros. Me había sin duda olvidado a mí y corrí hacia él. Extendí mis manos y al verme, inclinándose hacia mí, puso sus ardorosos labios sobre mi frente. ¡Oh! Ese beso fue el último y aún le siento sobre mi frente. Al bajar, distinguíamos a través de los enrejados de la azotea las barcas que iban haciéndose mayores sobre la superficie del lago y que, semejantes al principio a puntos negros, parecían ahora pájaros de mar deslizándose sobre las ondas espumosas. Durante este tiempo, en el kiosco, 20 palícaros, sentados a los pies de mi padre y ocultos en los pedestales, esperaban, con ojos sangrientos, la llegada de los bateles, y tenían preparados sus largos fusiles incrustados de nácar y de plata. Veíanse cartuchos en gran número esparcidos sobre el pavimento, y mi padre miraba a su reloj y se paseaba con angustia. Esta fue la circunstancia en que paré más la atención después del beso que imprimió en mi frente, y de la que me acuerdo más cuando pienso en mi padre. Mi madre y yo, que atravesamos el subterráneo, vimos luego al terrible Selim, que estaba siempre en su puesto, y que al vernos se sonrió tristemente. Fuimos a buscar unos almohadones a la parte opuesta de la caverna y nos sentamos al lado de Selim. En los grandes peligros se buscan los corazones que padecen, y a pesar de ser entonces muy niña, conocía como por instinto que una gran desgracia pesaba sobre nuestras cabezas. Alberto había oído contar muchas veces, no a su padre, que jamás hablaba de ello, sino a algunos extranjeros, los últimos momentos del visir de Janina. Había leído varios párrafos que los periódicos dedicaron a escribir su muerte. Pero aquella historia, contada por la hija del pachá, con aquel tierno acento, y aquella viviente elegía, le infundían a la vez un encanto y un horror inexplicables. Aidé, entretanto entregada a aquellos terribles recuerdos, había cesado de hablar por un momento. Su frente, como una flor que se inclina en un día de tempestad, descansaba sobre su mano. Y sus ojos, perdidos, sin fijeza, parecían ver en el horizonte las verduzcas rocas del Pindo y las aguas azules del lago de Janina, espejo mágico que reflejaba el sombrío cuadro que describía. Montecristo la miraba con una expresión indefinible de interés y de piedad. «Continúa, hija mía», la dijo en griego. Y como si las palabras sonoras y tiernas que el conde acababa de pronunciar la despertasen de un profundo sueño, Aidé levantó su frente abatida y continuó. «Eran las 4 de la tarde». El día era puro y el sol brillaba más ardiente en el espacio, pero estábamos sumidos nosotros en la sombra del subterráneo. Un solo resplandor brillaba en la caverna, semejante a una estrella en el fondo de un cielo negro. Era la mecha de Selim. Mi madre era cristiana y rezaba. Selim repetía de cuando en cuando estas palabras sagradas: «Dios es grande». Entretanto, mi madre tenía aún alguna confianza, porque al bajar al subterráneo había creído reconocer al franco que había sido enviado a Constantinopla, y en el que mi padre tenía toda su confianza, porque sabía que los soldados del sultán francés son por lo general nobles y generosos. Dio algunos pasos hacia la escalera y escuchó. «Se acercan», dijo, «con tal que traigan la paz y la vida». «¿Qué temes, Vasiliki?», respondió Selim con voz suave y feroz a la vez. «Si no nos traen la paz, les daremos la muerte». Y atizaba la llama de su mecha con un ademán que le hacía semejante al Dionisio de la antigua Creta. Pero yo, que era tan niña aún y tan sencilla, tenía miedo de aquel valor que me parecía feroz e insensato, y me asustaba de aquella muerte espantosa en el aire y en las llamas. Mi madre sufría las mismas impresiones, pues la sentía estremecerse. Dios mío, mamá», exclamé, «¿vamos acaso a morir?». Al escuchar mis palabras, crecieron los sollozos y plegarias de las esclavas. «Hija mía», dijo Vasiliki, «Dios no permita que llegue un día en que desees esta muerte que tanto temes hoy». Y después añadió en voz baja: «Selim, ¿cuál es la orden de tu señor?». «Si me envía su puñal, es que el sultán se niega a perdonarle, y prendo fuego. Pero si me envía su anillo, es que el sultán le perdona y apago la mecha». «Amigo», dijo mi madre, «cuando llegue la orden de tu amo, si te envía el puñal en vez de matarnos a las dos con esa muerte que nos espanta, te presentaremos el cuello y nos matarás antes con ese puñal que nos espera sin duda». «Bien, Vasiliki», respondió con calma el fiero Selim. De repente, oímos fuertes alaridos y, escuchando con ansia entre el mudo silencio del subterráneo, conocimos que eran gritos de alegría. Y el nombre del Franco que había sido enviado a Constantinopla resonaba repetido por nuestros palícaros. Estábamos perdonados. Era cierto que traía la contestación del sublime emperador y que ésta era favorable. «¿Y no os acordáis de ese nombre?», dijo Morcerf, dispuesto siempre a ayudar la memoria de la historiadora. Montecristo le hizo una seña. «No me acuerdo», respondió Aide. El ruido se aumentaba, resonaron pasos más cercanos y se oía cómo bajaban la escalera del subterráneo. Selim preparó su lanza. Pronto apareció una sombra en el crepúsculo azulado que formaban los rayos de luz al penetrar hasta la entrada del subterráneo. «¿Quién eres?», gritó Selim. «Quien quiera que seas, detente. No des un paso más». «¡Gloria al sultán!», gritó la sombra. «Traemos el perdón al visir Ali, y no solo le salva la vida, sino que le devuelve el honor, su fortuna y sus bienes». Mi madre lanzó un grito de alegría y me estrechó contra su corazón. «¡Detente!», le dijo Selim al ver que se preparaba ya para salir. «Y no daré crédito a tus palabras hasta que me entregues el anillo, que es su convenida señal». «Es muy justo», dijo mi madre, y cayó de rodillas, levantándome hacia el cielo, como si al mismo tiempo que rogaba a Dios por mí, quisiera levantarme hacia él. Pero segunda vez tuvo que pararse Aide, pues una profunda conmoción se apoderó de su pecho. Bañó su frente pálida un sudor frío y copioso, y su fatigada voz parecía no poder salir de su garganta. Montecristo llenó un vaso de agua helada y se lo presentó, diciendo con una dulzura en que se traslucía una nube pasajera de imperiosidad. «Valor, hija mía». Aide enjugó sus lágrimas y el sudor de su frente y continuó. «Durante este tiempo, nuestros ojos, acostumbrados a la oscuridad, habían reconocido al enviado del pachá que era un amigo. Selim le había reconocido, pero el valeroso joven no sabía más que una cosa, obedecer». «¿El nombre de quién vienes?», le dijo. «Vengo en nombre de nuestro señor, Ali Tebelín». «Si vienes en nombre de Ali, ¿sabes lo que debes entregarme?». «Sí», le dijo el mensajero. «Te traigo su anillo». Alzó a la altura de su cabeza una de sus manos, y no pudimos reconocer bien el objeto que mostraba porque estábamos demasiado lejos y había poca luz en el subterráneo. «No veo lo que me enseñas», dijo Selim. «Acércate», dijo el mensajero. «¿O me acercaré yo?». «Ni uno ni otro», respondió el joven soldado. «Deja el sitio donde estás y bajo este rayo de luz el objeto que me muestras y retírate antes que lo haya visto». «Bien», dijo el mensajero. Y después de haber puesto en el sitio que Selim le indicaba la señal de reconocimiento, se retiró el mensajero. Latía con inquietud nuestro corazón, porque, en efecto, el objeto parecía ser un anillo. Pero quedaba una duda todavía. ¿Era de veras aquel el de mi padre? Selim, siempre con su lanza en la mano y la mecha encendida, se dirigió a la abertura. Se inclinó radiante por el rayo de luz que daba en su rostro y recogió la señal. «El anillo de Ali Tebelín, nuestro señor», dijo besándolo. «Está bien». Y bajando la mecha, que tiró contra el suelo, la apagó con el pie. El mensajero arrojó un grito de alegría y dio tres palmadas. Al oír esta señal, cuatro soldados del Seraskier Kurchit aparecieron en la puerta. Y Selim cayó atravesado de 5 puñaladas. Cada uno le había dado la suya. Y en la bárbara embriaguez de su codicia, estaban aún empero pálidos de miedo y se precipitaron en el subterráneo, examinando todos los rincones para ver si aún había fuego y arrastrándonos por entre los sacos de oro. Me tomó entre sus brazos mi madre mientras esto sucedía y con toda la agilidad de que era capaz, se precipitó hacia unas sinuosidades cuyas revueltas solo nosotros conocíamos, llegando a una escalerilla falsa del kiosco donde reinaba un tumulto espantoso. Las salas bajas estaban pobladas enteramente por los Teodoars de Kurchit, es decir, por nuestros enemigos. En el momento en que mi madre iba a empujar la puertecita, oímos resonar con eco terrible y amenazador la voz de mi padre. Mi madre se arrimó a las hendiduras de las tablas y miré yo también por una de las aberturas que tenía delante de mis ojos. «¿Qué es lo que buscáis? ¿Qué queréis de mí?» decía mi padre a unos hombres que tenían en la mano un papel con caracteres de oro. «Lo que queremos», respondió uno de ellos, «es comunicarte las órdenes de Su Alteza. ¿Ves esta firma?» «La veo», dijo mi padre. «Pues bien, lee. Pide tu cabeza». Mi padre arrojó una carcajada más espantosa que lo hubiese sido una amenaza, y aún no había cesado cuando disparó dos pistoletazos matando a dos hombres. Se levantaron entonces e hicieron fuego los palícaros que estaban escondidos alrededor de mi padre. La cara contra el suelo y la estancia en un momento se llenó de ruido y de llamas y de humo. Al momento empezó el fuego en la parte opuesta y las balas agujerearon los tabiques en derredor de nosotros. ¡Oh! ¡Cuán hermoso y grande estaba el visir Alí Tebelín, mi padre, en medio de las balas, blandiendo la cimitarra en sus manos y el rostro ennegrecido por la pólvora! ¡Cómo huían sus enemigos! —¡Selim! ¡Selim! —gritaba. —¡Centinela del fuego! ¡Haz tu deber! —¡Selim ha muerto! —respondió una voz que parecía salir de las profundidades del kiosco. —¡Y tú, mi señor, Alí, estás perdido! Oyóse al mismo tiempo una profunda y sorda detonación, y un tabique voló en mil pedazos en torno de mi padre. Los teodoras disparaban al través de las aberturas de los tabiques. Tres o cuatro palícaros cayeron con 100 heridas y despedazados. Mi padre rugía como un león, introdujo sus dedos por los agujeros de las balas y arrancó una tabla entera, dejando un hueco bastante grande para poder huir como pensaba. Pero al mismo tiempo, por esta abertura estallaron 20 tiros, y las llamas, que salían como del cráter de un volcán, llegaron hasta las tapicerías que devoraban. En medio de todo este espantoso tumulto, en medio de esta gritería atronadora y terrible, dos gritos más fuertes que los demás, dos gritos desgarradores, sobre todos los gritos, me helaron de terror. Aquellas dos explosiones habían herido de muerte a mi padre, y él fue quien lanzó los dos gritos. A pesar de sus sangrientas heridas, lleno de polvo, moribundo y pálido, permanecía en pie y agarrado a una ventana. Mi pobre madre sacudía la puerta para ir a morir con él, pero felizmente estaba cerrada por dentro. A su alrededor, los palícaros se torcían en las horribles convulsiones de la agonía, y dos o tres que no estaban heridos, o al menos ligeramente, se lanzaron por las ventanas. Al mismo tiempo, cayó en escombros con sordo estruendo toda una pared entera. Cayó mi padre sobre una de sus rodillas. Al verle, veloces se dirigieron hacia adelante 20 brazos armados de sables, pistolas y puñales que hirieron a la vez a un solo hombre. Y mi padre desapareció en un torbellino de fuego, atizado por aquellos demonios que rugían como si el infierno se hubiera abierto a sus pies. Me parecía que rodaba el suelo en vértigo espantoso. Mi madre se había desmayado. Aide dejó caer sus brazos arrojando un gemido y mirando al conde como para preguntarle si estaba satisfecho de su obediencia. El conde se levantó, se le acercó, la cogió una mano y la dijo en griego. «Descansa, querida hija, y recobra un poco de valor pensando que hay un dios que castiga a los traidores». «Esa es una historia espantosa, conde», dijo Alberto, asustado de la palidez de Aide. «¡Y ahora me he hecho en cara el haber sido tan cruelmente indiscreto!» «No ha sido nada», respondió Montecristo, y poniendo su mano sobre la cabeza de la joven, continuó. «Aide es una joven tan valiente como su padre, y muchas veces ha encontrado alivio a sus males hablando de sus dolores». «Porque, señor», dijo vivamente la joven, «porque mis dolores me traen a la memoria tus nobles beneficios». Alberto la miró con curiosidad, porque aún no le había contado lo que deseaba saber, es decir, cómo había llegado a ser esclava del conde. Aide vio a un mismo tiempo retratos de este deseo en las miradas del conde y en las de Alberto, y continuó. «Cuando volvió mi pobre madre de su desmayo, estábamos delante del Serasquier. ¡Matadme!», dijo mi madre sollozando, «pero respetad el honor de la viuda de Alí». «Es una súplica que no debes dirigirme a mí», contestó Kurchit. «¿A quién, pues?» «A tu nuevo amo». ¿Quién es? Mírale. Y Kurchin nos mostró uno de los que habían contribuido más a la muerte de mi padre. Continuó la joven, reflejando su rostro una cólera sombría. ¿Entonces? Preguntó Alberto. ¿Fuisteis esclavas de aquel hombre? No, respondió Aide. Porque no tuvo valor para guardarnos a su lado, y muy pronto nos vendió unos mercaderes de esclavos que iban a Constantinopla. Atravesamos la Grecia y llegamos moribundas a la puerta imperial inundada de curiosos que se apartaban para dejarnos pasar. Cuando de pronto, mi madre, impelida por un misterioso afán, siguió con sus ojos la dirección de las miradas de la muchedumbre. Arrojó un grito y cayó, mostrándome una cabeza que había encima de la puerta. Debajo de esta mutilada y espantosa cabeza se veían escritas estas palabras. «Esta es la cabeza de Ali Tebelín, pachá de Yanina». Hice esfuerzos para levantar a mi madre llorando amargamente. En vano. Mi madre estaba muerta. Fui conducida al bazar, donde un rico armenio me compró. Me instruyó. Luego me dio maestros. Y cuando cumplí 13 años, me vendió al sultán Mahmud. ¿A quién se la compré? Dijo Montecristo. Como os he dicho en otra ocasión, Alberto. Por aquella esmeralda semejante a la que guardo mis pastillas de hachís. ¡Oh, tú eres bueno! ¡Tú eres grande, señor! Dijo Aide besando la mano de Montecristo. Y me creo bien feliz en pertenecerte. Tan absorto estaba Alberto que casi no podía creer lo que acababa de oír. Acabad vuestra taza de café, le dijo el conde, pues la historia se ha concluido. Fin de la sección 18.